como lluvia y rocío a flor de piel. Tú llegaste a mi vida y me quemaste con el fuego de tu amor, y comprendí lo que es la vida. Ya verás, así es el amor. Lágrimas que caen del corazón, sentirás que todo acabó. Y al final esta vida sigue igual. Ya lo ves, de ti me enamoré. De ti me enamoré. Ya lo ves, de ti me ilusioné. Otra vez me ilusioné. Ya lo ves, de ti me enamoré. De ti me enamoré. Que ya lo ves, de ti me ilusioné. Otra vez me ilusioné. Quemaste con el fuego de tu amor y comprendí lo que es la vida. Ya verás, así es el amor. Lágrimas que caen del corazón, sentirás que todo acabó. Y al final esta vida sigue igual. Ya lo ves, de ti me enamoré. De ti me enamoré. Que ya lo ves, de ti me ilusioné. Otra vez me ilusioné. Ya lo ves, de ti me enamoré. De ti me enamoré. Pero que ya lo ves, de ti me ilusioné. Otra vez me ilusioné. Y fue el hechizo de tus ojos que me cautivó, y ese veneno dulce de tus labios me embrujó. Aquí me tienes derramando lágrimas de amor.